En las bandejas, Adrián Traversa. De 19 a 21, especial Le Paradis, el tributo. Seguimos en La Maja, en este tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época, obviamente, Le Paradis en Temperley. Durante 2 horas vamos a revivir la música que se vivió y que se pasó esa noche en esa fiesta tributo del 2003, seguramente te acordarás. Obviamente estuvo pasando música Adrián Traversa, algo para destacar. Estamos pasando la música en vinilo, en vivo, la música que se pasó esa noche. Tenemos una sorpresa también para lo que resta de esta jornada. Pero bueno, más adelante la vas a saber, seguramente te va a emocionar mucho. Así que amigos, amigas, relájense, disfruten y nos seguimos transportando a esa noche y a esa época maravillosa que marcó Le Paradis. De 19 a 21, especial Le Paradis, el tributo. Seguimos en La Maja escuchando este tributo, homenaje a Le Paradis. La data que tengo, escuchen bien, es que esta música que están escuchando ustedes ahora es toda la música de la previa, cuando la gente estaba entrando al boliche. Así que lo que viene en la próxima hora, yo te digo que te sientes, porque de verdad va a ser muy, muy emocionante. Le agradecemos también a toda la gente que hizo posible que se realizara este tributo y también saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de la web en fmlamaja.com. También nos podés escuchar, ver fotos, imágenes en tributoleparadis.blogspot.com. Seguimos disfrutando buena música, obviamente pasada esa noche del 2003 por Adrián Traversa. En las bandejas, Adrián Traversa. 7 de la tarde, 20 minutos, seguimos en La Maja en este tributo, homenaje a esta discoteca inigualable, Le Paradis. Yo soy Mara Carrozzi y durante estas dos horas voy a estar con vos para que recordemos juntos la fiesta tributo del 2003 y toda la música que fue pasada en vivo, en vinilo, esa noche por Adrián Traversa. Seguimos recordando a Le Paradis, el lugar que cambió la historia, el lugar que sigue vivo. Mountains may crumble and cover the road to you, but I fight to break on through with all my might. The ocean may rise up and wash you away from me, but I'll bring you back, you see. With all my might, I'll fight the dragons that hang around you night and day. And when I see your spirit sagging, I'll hype you up in my own way. The noise of my heartbeat may cover the words I say, but I'll scream it out. 7 de la tarde, 26 minutos, seguimos en La Maja en este tributo, homenaje a Le Paradis, esta discoteca que marcó un estilo y una época. Seguramente escuchando esta música te trae muchos recuerdos. Estamos escuchando la música en vivo, en vinilo, que fue pasada por Adrián Traversa esa noche. Saludamos también a toda la gente que nos está escuchando a través de la web en fmlamaja.com. También podés entrar a tributoleparadis.blogspot.com para ver fotos y muchos más recuerdos de esta discoteca Le Paradis. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. De la tarde, 29 minutos. Seguimos en este tributo homenaje a Le Paradis. La próxima media hora te cuento que vamos a tener muchas sorpresas, muchos adelantos, muchos mensajes también. Así que quédate con nosotros para seguir emocionándote, escuchando buena música

Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Faltan exactamente 34 minutos para que ustedes se emocionen, para que ustedes vivan lo que estamos escuchando en vivo, lo que fue la fiesta tributo en el 2003. Cuánta emoción, cuántos recuerdos seguramente te trae esa época, esa noche. Toma nota si te querés comunicar con nosotros para contarnos lo que vos quieras, alguna anécdota, algo que te recuerde a esta discoteca Le Paradis. Te puedes comunicar con nosotros al 4214-4500. Sino también por SMS, por un mensaje de texto, escribís la palabra La Maja, dejas un espacio y tu mensaje lo mandás al 555-88. Acordate, 4214-4500. Seguimos recordando esa fiesta de octubre del 2003, Le Paradis. De 19 a 21, especial Le Paradis, el tributo. En las bandejas, Adrián Traversa. Baby, Especial Le Paradis. Tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. Seguí en La Maja. 91.7. Seguinos. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Yeah, I do. Seguimos en vivo en este tributo homenaje a Ale Paradis. Yo te recomiendo que te quedes ahí, que te prepares, porque en la próxima media hora vamos a escuchar y a revivir lo que fue la apertura del boliche en vivo. Y una sorpresa que seguro te va a emocionar y a traer muchos recuerdos. Seguís en La Maja escuchando este tributo homenaje a Ale Paradis. De 19 a 21, especial Ale Paradis, el tributo. 8 de la noche, un minuto, seguimos en este tributo, homenaje a Le Paradis. Acordate que también te puedes contactar con nosotros, mandarnos un mail a info@fmlamaja.com. Si no, también nos podés llamar, contarnos alguna anécdota que tengas, algo que te haga recordar a Le Paradis, al 4214-4500. Acordate que va a haber una sorpresa que seguramente te va a emocionar mucho. Así que yo te recomiendo que te quedes ahí. Estás en La Maja. Toda una ciudad con música. Escucha, esto sí es importante. La promo 30 segundos del Automac McDonald's es así. Si tu pedido no está listo en 30 segundos, te regalamos un Big Mac. Sencillo. Ahora todo el día, en todos los locales. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2009, exclusivamente en todos los lugares con Automac de la República Argentina. Fisk sabe que el mundo gira, pero nunca para en el mismo lugar. Ofrecemos inglés con método exclusivo. Estudien Fisk para conquistar el mundo entero. Estudien Fisk, el futuro comienza aquí. Vení a Fisk, el paso necesario para alcanzarlo. Oír hablar y comprender, vos haces tu propio camino. Y ahora es en serio. Llame al 0800-777-FISK. Fisk, Fisk, inglés es Fisk. En Lomas de Zamora, Colombres 353, teléfono 42-44-2567. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Ahora tenés un lugar de vanguardia en el centro de Monte Grande. Lola Mora, Curva. Lola Mora, un espacio para disfrutar de buena música y la mejor coctelería, control de calidad, máxima atención y muy buen ambiente. ¿Querés divertirte, cenar y pasarla bien? Lola Mora, Cool Bar. Vení, vas a querer volver. Rojas 177, Monte Grande, Buenos Aires Sur. Viajes donde viajes, cualquiera sea el vehículo que manejes, hacé la BTV. Verificación técnica vehicular. El diagnóstico exacto que tu auto necesita. Te esperamos en planta oficial Almirante Brown, Avenida San Martín, 58. Para más información, llama al 0800-345-3888. Atención vecino, si usted conoce la ubicación de algún caño o punto de descarga de líquidos industriales sobre ríos, arroyos o el sistema cloacal o pluvial de la cuenca Matanza-Riachuelo, denúncielo. Llame ahora a la línea de denuncias de Greenpeace, 011-4000-5590. Para evitar que las industrias continúen envenenando a nuestra comunidad, necesitamos la ayuda de todos. Denuncia a las empresas que contaminan el Riachuelo. Recuerde, 011-4000-5590. Ahora, vivir protegido a las 24 horas es fácil y accesible. Contrata hoy mismo el sistema de protección Alert por solo 199 pesos de instalación y empezá a disfrutar la tranquilidad de vivir protegido. Llámanos hoy mismo al 4298 4011 y contrata el sistema de protección Alert. 4298 4011. Alert, monitoreo de alarmas. Una ciudad segura. Estás en La Maja. Y estamos escuchando en La Maja, en vivo, lo que fue la apertura del boliche en la fiesta tributo del 2003. Y llegó la sorpresa que todos estaban esperando. ¿Quién mejor que él para contarnos todo lo que fue, todo lo que se vivió esa noche. Le damos la bienvenida, es un lujo que esté con nosotros, Adrián Traversa. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy bien. Vos, contame, ¿qué sentís al estar escuchando la música en vivo que vos mismo pasaste esa noche en Le Paradis? Bueno, la verdad que quería aclarar algo sobre el tema de la música. Esto es algo que grabamos nosotros en vivo, para que no preste confusión, más que nada, ¿no? Claro, sí. Esto es material nuestro, privado, que después se haya grabado y se haya difundido y se haya vendido, no significa que el autor de esto sea otra persona más que la producción de Claudio y yo que lo hice en vivo. Y la emoción es la misma de hace tantos años. Y bueno, vine acá a saludarlos, a estar al pie del cañón para lo que necesiten. Y voy a ayudar en todo lo que pueda. Material, hay bocha para poner, para que los chicos disfruten. Y bueno, los llamados que tenemos son especialmente de eso, que las gracias. Y bueno, nosotros también le damos las gracias por estar ahí a todos los que están llamando. Bárbara, Adrián, seguramente mucha emoción sentís, ¿no? Al escuchar esta apertura del boliche en vivo. Sí, ¿qué te parece? Sí, sí, aparte ese momento fue terrible. Sí, me imagino, se siente esa emoción de la gente. Me contaron, ¿no?, que gente estaba llorando mientras se hacía la apertura del boliche. Claro, porque la gente no vivía eso después de muchos años. Vos pensás que de los 80, bueno, yo antes estaba contando lo que fue ese proceso de cambio del gobierno militar a un gobierno democrático. La gente había cambiado mucho la cabeza de la gente. Y ver todo esto, que nunca había pasado en Buenos Aires, ¿no es cierto? De ver tan monstruo de discoteca, tal sonido, era mucho para la gente. Y bueno, esa fue la emoción. Por eso se recuerda tanto Le Paradis, que pensar que Le Paradis fue una discoteca de 4 años. No es una discoteca que duró tanto tiempo. Y bueno, sin embargo, le quedó a la gente en el corazón. Marcó una época y un estilo también, ¿no? Fue eso. Bueno, Adrián, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor. Es un lujo, de verdad. La gente seguramente al estar escuchándote está recordando seguro muchos momentos, mucha de tu música. Bueno, capaz que dentro de poquito nos volvemos a ver. Seguramente que sí, ¿eh? Ojalá que sí, porque la gente seguro va a querer que te volvamos a escuchar. Sí, cómo no, ningún problema. Cuando me inviten, acá estoy. Bueno, bárbaro. Estuvo con nosotros Adrián Traversa, la persona que marcó también un referente en esta discoteca Le Paradis. En las bandejas, Adrián Traversa. Especial Le Paradis, tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. We'll be right back. Especial Le Paradis. El tributo. Temperley, Buenos Aires, Argentina. Le Paradis, 1982-1986. Ocho de la noche, 23 minutos, seguimos en vivo en La Maja en este tributo, homenaje a Le Paradis. Agradecemos a toda la gente que nos está escribiendo a info@fmlamaja.com, como por ejemplo Mauro, Pablo de Lavallol, Javier, Daniel, todos ellos fanáticos de Le Paradis y también de Adrián. También nos podés llamar al 4214-4500. Seguimos escuchando la música en vivo, en vinilo, pasada por Adrián Traversa de esa fiesta tributo del 2003. Seguís escuchando en La Maja este tributo homenaje a Le Paradis. Los domingos. Especial Le Paradis, el tributo. We'll be right back. bandejas, Adrián Traversa. De 19 a 21, especial Le Paradis, el tributo. Oh,

En las bandejas, Adrián Traversa. 8 de la noche, 43 minutos, seguimos en vivo en La Maja, en este tributo homenaje a Le Paradis. Agradecemos también a toda la gente que nos está escribiendo por Facebook a tributo Le Paradis, como por ejemplo Horacio Almada, Mario Maceo, Flavia Arredondo, Mariano Ballesteros, Juan Pablo Ancarola, Mariano Mansur y Nacho Marzo, todos ellos fanáticos de Le Paradis y también están felicitando por la música que estamos aquí pasando. Y tenemos nuevamente a Adrián Traversa con nosotros para que nos haga un resumen de lo que estamos escuchando en esta noche, en esta tarde. Adrián, ¿no es así? Mira, antes que nada quería felicitar, no lo dije antes, pero bueno, ahora lo voy a decir. Es hermosa esta radio, no la conocía. Solamente había venido a saludar a Claudio y bueno, es espectacular, me encanta. Me bueno, encanta la muchas radio. Gracias. Qué bueno, ¿no? Tener todo este material y saber que tenés más todavía. Claro, sí. La idea es esa, ¿no? Que siempre dar un poquito más de lo que hay. Así es, vos escuchar. Todos los domingos vas a estar acá con nosotros. Me convencieron. Y dos minutos. Lo tuvimos que convencer y bueno. Dos minutos tardaron en convencer. A pedido de la gente va a estar todos los domingos con nosotros Adrián Traversa. Sí, vamos a estar todos los domingos. Voy a traer algo el domingo que viene, que es una fiesta grabada, pero con el vivo de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre tema y tema se escuchaba lo que la gente formulaba atrás de cada tema, ¿no es cierto? No, eso es piel de gallina permanentemente. Es impresionante eso. Y eso creo que no se vendió en la feria, ¿no? No, eso no se vendió en la feria. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo nos robaron todo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, sí que los quiero convocar a todos. Todos los domingos vamos a estar a partir de las 19 hasta las 21. No hay fútbol, así que qué mejor que escucharnos a nosotros. Aparte, bueno, novedades todos los domingos y bueno, la primer bomba la vamos a tirar el próximo domingo. Claudio me dijo que la tire ahora, pero no la voy a tirar. Igual, obviamente, ya lo saben, ¿no? Pero bueno, para los que no saben, estén atentos porque el próximo domingo vamos a decir algo que creo que les va a gustar bastante. ¿A vos qué te parece? ¿Les va a gustar? ¿Les va a gustar un poquito? Bueno, entonces el próximo domingo, ¿vos sabés? No, yo todavía no. ¿Estás segura? Es sorpresa también. Es sorpresa para toda la gente también. No sé si vos no sabés. Así generamos incógnita para el próximo domingo a las 19. Y por supuesto agradecer a todos los chicos que llamaron, a las chicas que llamaron, Facebook, al teléfono, celular, mail. La verdad que, bueno, cuando empezamos con esta historia, Claudio, no había ni Facebook, no había internet, no había CD tampoco. Así que imagínate que era todo pulmón. Y bueno, mirá ahora todo lo que tenemos. Bueno, sí. mejor así. La verdad que sí, bueno, está con nosotros Adrián Traversa, va a estar todos los domingos con nosotros también de 19 a 21 horas en este tributo homenaje a Le Paradis. Muchas gracias, Adrián. No, chicos, gracias a ustedes y bueno, lo poco que tardaron en convencerme, vamos a ver si lo podemos empezar el domingo que viene a mostrarle a la gente de qué se trata esto. Ya muchos lo saben y los que no lo saben no se lo pierdan porque la verdad que se van a sorprender. Bárbaro, seguimos en este tributo homenaje en La Maja en vivo. De 19 a 21, especial Le Paradis, el tributo. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's auf die Welt.

Seguimos en vivo de La Maja en este tributo homenaje a Le Paradis. Le seguimos agradeciendo a la gente que nos saluda por Facebook, como por ejemplo María Fernanda Zenobio, Tatiana Kosaruk, Lucas Fádiga, Norberto Bórico y Claudio Ortiz. Todos ellos felicitan por la música que están escuchando. Y bueno, lo tenemos también de nuevo a Adrián Traversa para que nos salude. Vamos a despedirnos. Así es, vamos a despedirnos, Adrián. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Vuelvo a repetirles, no se olviden de poner La Maja el próximo domingo, porque van a escuchar un montón de música, van a escuchar un montón de sorpresas, un montón de noticias van a escuchar. Y saludos a Sandra. Sandra, un besito grande. Qué productora, Sandra. Muy bien. Bueno, un saludo para Sandra, entonces. Un beso muy grande. Sí. Sí, me acordé, mirá vos. Así que bueno, la invitación ya está hecha. El próximo domingo a las 19 los esperamos. Va a haber mucha música envasada, grabada, en vivo, con público. Eso sí que no lo tiene nadie. No, la verdad que no. Eso es algo único. Y está bueno escucharlo, porque no le pidas mucha calidad, mucho brillo al sonido, pero sí tomarlo por el lado sentimental, ¿no es cierto? Por el lado de histórico. Bárbaro, sí. Así que bueno, nada más. Los voy a saludar a todos. Un beso grande. Gracias por escribir, gracias por llamar. La verdad que estamos muy contentos por ser el primer programa. Las expectativas al máximo. Bárbaro, así es. Así que todos ya saben, la cita es el próximo domingo de 19 a 21 horas para seguir disfrutando de este tributo homenaje a Le Paradis. Bueno, un beso para todos. Así y muy bien vos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros Adrián Traversa. Lugo, la verdad que tiene una puntería muy buena para la producción y para la locución. Así que los felicito a todos. Vuelvo a repetir lo de la radio. Excelente bueno, la radio. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 19 a 21 horas en este tributo homenaje a Le Paradis. Especial Le Paradis, tributo en vivo. Temperley, Buenos Aires, Argentina. Le Paradis, 1982-1986. De 19 a 21, especial Le Paradis, el tributo.